de hacer una poderosa, un poderoso esfuerzo de información, de organización en las redes sociales. Este tiene que trascender en las colonias, en las comunidades, y no solamente limitarse a las redes sociales, porque nos parece que así como están las cosas, no es suficiente. Entonces, bueno, el día de ayer iniciamos este esfuerzo independiente de Radio Popular. Vamos a estar todos los domingos a partir de las 11 de la mañana y hasta las 2, 3 de la tarde, realizando eventos políticos culturales, realizando transmisiones, y sobre todo, bueno, serán vecinas y vecinos de allá del oriente de la Ciudad de México, de la delegación Iztacalco, quienes estén presentando, compartiendo cápsulas, poesía, reportajes, música, su mirada acerca de la situación del país, porque los medios libres los hacemos entre todos y tenemos que romper con la inercia que se nos impone por medio de la dictadura mediática. Entonces, bueno, queríamos iniciar un poco con esta noticia de esta radio popular que va a estar en la colonia agrícola oriental, porque además, bueno, insistimos, pues iba como muy abrazada dentro del asunto de la cultura popular, de la cultura que no se somete ni a los presupuestos, ni a las instituciones, ni a lo que mandatan los órganos de propaganda de la burguesía. Es una cultura distinta, es la que se construye en el barrio y que definitivamente, bueno, no es un asunto como muchas veces lo hacen las instituciones, asistencialista, o un rollo de que, ah, bueno, vamos a llevarle cultura a la comunidad. No necesitamos de eso, porque la cultura ya está allá en el barrio, está en la comunidad, no necesita que nadie nos lleve a imponernos o enseñarnos, sino que simplemente lo que vamos a estar haciendo es dar voz a todos esos esfuerzos que se están realizando de manera independiente. Y bueno, definitivamente tenemos que agradecer mucho a espacios como Regeneración Radio, que nos han permitido abrir, digamos, este lugar, este espacio, que ya estamos llegando al programa número 11 de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, porque definitivamente en un medio comercial o incluso en muchos medios independientes, pues a la poesía no se le toma en serio, no se le da un espacio importante, y acá en Regeneración Radios las compañeras, los compañeros nos abrieron el espacio, y bueno, estamos muy contentos, por eso es que queríamos como compartirles esta actividad que vamos a iniciar. Y pues bueno, acá en cabina anda, como siempre, a cargo de los controles técnicos, el compañero Román Borrego. Bien, compañeros y compañeroes, compañeroas que andan ahí por todo el universo. Estamos transmitiendo aquí a través de Regeneración Radio, recuerden, para todo el universo a través de el internet. Y pues sí, ayer se dio un evento muy importante que pudo conjuntar la idea de medio libre, la idea de poesía popular y de protesta, y diferentes otros compañeros de otras luchas, por ejemplo, los compañeros que hacen rap, en este caso los compañeros de La Otra Rima, que ya los subimos aquí hace un programa, y así la idea es poder conjuntar en este tipo de eventos diferentes métodos de comunicación y de interacción con el pueblo, con la gente, en las colonias, así como el esfuerzo que se hizo ayer allá en el kiosco de Iztacalco, ¿no? De allá de la Sur 16. Además, bueno, sabemos que estos esfuerzos incomodan mucho. Fue, digamos, ya la segunda transmisión y es la segunda vez que van a chingar tipos de los partidos políticos a querer reventar el evento. Pero afortunadamente fueron los propios vecinos quienes les dieron respuesta, no fueron capaces siquiera de sostener un debate, salieron pues prácticamente huyendo, corriendo, ¿no? Piensan que uno se debe de someter ante sus títulos nobiliarios, se presentó un tipo que era el asesor de la nueva diputada y que por qué criticábamos a los partidos, y bueno, los propios vecinos fueron quienes le contestaron, los retaron a debatir públicamente, incluso, bueno, se le dio el micrófono, ¿no? Nosotros no censuramos, a diferencia de ellos, se le dio el micrófono 3 veces para que expusiera su punto de vista. Fue suficiente que en 2 ocasiones se le dio respuesta para que el tipo este saliera pues prácticamente corriendo, huyendo, no quiso debatir con los vecinos. Y pues bueno, seguramente nos seguiremos encontrando en el camino pues estos intentos de sabotaje que se hacen en contra de los medios libres, de los medios independientes, pero bueno, como lo decíamos ayer, que les quede bien clarito y les guste o no, pues vamos a estar ahí todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Está en el kiosco de la Sur 16, en la Agrícola Oriental, Sur 16 y Rojo Gómez, muy cerca del Metro Agrícola Oriental, muy cerca del Metrobús Rojo Gómez o Río Frío. Y pues bueno, para ir iniciando ya con este programa, en lo que llega nuestro invitado, que bueno, nos comentó que tiene algunas complicaciones en el transporte, pero ya anda cerquita de la cabina. Pues bueno, ya saben que nos gusta, como aparte de estar entrevistando a quienes nos acompañan acá en cabina, bueno, pues también leer, ¿no? Digamos algo de la poesía que a nosotros nos gusta, no por un asunto de que pues, se tengan que chingar, ¿no? Y escuchar lo que nuestros pinches gustos, ¿no? Sino que tiene que ver con que, pues sí pensamos que es poesía que no tiene mucho eco, digamos, en los medios, y que pues más bien hay que estar insistiendo, como compartiéndoles esta pasión que nosotros tenemos, para que, bueno, ya sea que puedan acudir esos autores, o más bien a partir de este pretexto, de este poema, de estos autores, pues ustedes animen a buscarle por otro lado. Pero bueno, lo importante es que queremos compartirles algo de poesía, y Román Borrego ya está afilando por allá las letras, los versos, entonces vamos a escucharlo, a ver qué nos presenta para esta tarde de lunes desde Regeneración Radio. No sin antes recordarle las vías de contacto. Acuérdense, está la página de Facebook Regeneración Radio. Ahí los compañeros han hecho un esfuerzo importante, sobre todo en las últimas semanas, por estar documentando, estar compartiendo información de primera mano, con prácticamente pues compañeros que están directamente donde se está dando la represión y la lucha de nuestro pueblo, sobre todo ahora que acaba de pasar la farsa electoral. Ahí pueden encontrar reportajes que fueron hechos directamente allá en Guerrero. Entonces los invitamos a que pasen a checarlos en el Facebook de Regeneración Radio. También está el Twitter, @regeneracion_r, es el Twitter de acá, de este medio libre, de este medio independiente, y el teléfono en cabina para que nos echen una llamadita. Estamos en vivo, 55 87 56 96, y ahora sí, vámonos riendo con Román Borrego. Bien, sí, pues acá compartiéndoles un poco del compañero Jesús Lizano. El compañero Jesús Lizano fue un poeta anarquista, digamos, que nació allá en Barcelona el 23 de febrero de 1931 y que acaba de fallecer justamente el 25 de mayo, hace unos cuantos días. Toda su vida la dedicó a la lucha anarquista en la poesía. Casi netamente en la poesía. Él defendía algo que llamaba misticismo libertario, y pues él creía en ese mundo que era la cracia, ¿no? Que él denominaba mundo real poético. Y como lo hemos comentado aquí varias veces, al menos yo considero que la poesía libre tiene que tender a la cracia, porque la poesía libre no acepta barreras, no acepta fronteras, no acepta gobiernos, no acepta alguien que haga coerción sobre uno. Así tiene que ser el arte para la libertad. Y así lo pensaba este compañero. Hacía publicaciones en la columna poética y el pozo político, en la revista Polémica, que pues editaba ya justamente en Barcelona. Y pues vamos a compartir un poquito de lo que él hacía. Este texto que vamos a compartir a continuación se llama El orden. Esto es el orden, todo, sumido en un orden, todo pendiente de las órdenes, de los mecanismos, de los uniformes, de las fronteras, de los principios, de los códigos, de los fines. Esto es el orden. Símbolos, mensaje, leyes, ordenamientos, conceptos, plaga de conceptos, desde que nacemos hasta que morimos, todos esclavos de los conceptos. ¿Pero nacemos? ¿Morimos? ¿Es posible tal cosa en medio de tanto orden? Y ordenadores, ordenadores, faltaba este gran invento para que todo sea un orden, esto es un orden, orden y mando, a sus órdenes. un orden, nuestra razón. Es así que es un orden, de la que nacen todas las órdenes, madre de nuestros crímenes, sombra de nuestras luces, pozo de nuestros sueños, la payasada del mundo. Consignas, mandamientos, como 10 mandamientos, miles y miles de mandamientos. Cálculos, clasificaciones, rituales, miles de rituales, todo medido, todo milimétrico. ¿Cómo vamos a ser únicos y compañeros? Orden de Malta, orden de San Benito, órdenes mendicantes, órdenes y contraórdenes, la cuadratura del círculo, la cuadratura de la belleza, la cuadratura del pensamiento. Pobre pensamiento, si el pensamiento es un niño, ¿cómo salir del orden establecido, impuesto, ajusticiante, un orden de dominados y dominantes, de vencedores y vencidos, y el orden de los factores? Órdenes, academias, eso sí, reales, mentalizadas. El mundo es un orden fantástico, enloquecido, hace y deshace, hace y deshace. Aténganse a las órdenes, un orden es una orden. Espero que ya sepáis lo que indico cuando digo orden. No, no, lo que nosotros necesitamos son desordenadores, cambio del orden, el implacable orden. Este vivir matemático y geométrico, mimético, envenenático, es el orden. ¿Qué puede esperarse? Si nacer es una orden, morir es una orden. Tanto orden y tanto sufrimiento, por orden alfabético, por orden de aparición en esa escena. No, no, no quiero desordenarme, necesito desordenarme, liberarme de tanto ordenamiento que hace de mí un orden. Es el orden, cuidado con el orden. ¿Cómo sentir si se es un orden? ¿Cómo pensar si se es un orden? ¿Cómo soñar si se es un orden? Reglas, medidas, astres enloquecidos, medidores, esto es un orden. Órdenes de registro, llevo los bolsillos llenos de órdenes de registro. Fuerzas de orden, claro, del orden. No salgo de una orden que ya me persigue otra orden. Orden público, público, orden íntimo, uno mismo, dándose órdenes a uno mismo. Y voces preventivas, y voces ejecutivas, pobres voces. ¡Pasen, señores, pasen! ¡Numérense, ordénense! ¡Prohibido alterar el orden! Esto es un orden. Reflejos condicionados, funciones condicionadas, personas recetas, ideas fijas, dioses, dioses, rectos y fijos, imágenes. ¡Qué mezcla de imágenes, de sombras, de órdenes! Un orden, la norma, la regla, tiene la regla, cumple la orden, es el orden, el gran teatro del orden, la eterna sumisión de lo diverso al orden, libertad dentro de un orden. El orden, esto es un orden, decidme del hombre, ¿qué queda aquí del hombre? Pues esta es de la poesía que nosotros defendemos y reivindicamos, esta poesía que no se somete y que efectivamente pues va en contra del orden establecido, ese orden de esa comodidad, esa paz que solamente beneficia a unos cuantos y que nos engañan por medio de sus aparatos ideológicos, que es una paz para todos, que es una paz democrática, dicen ellos. Nosotros definitivamente no estamos de acuerdo con eso. Y pues bueno, compañeras, compañeros, vamos a presentarles la cápsula de los compañeros de allá de Ciudad Juárez, que semana a semana nos mandan su participación. La semana pasada no pudimos transmitir el programa, pero bueno, ya estamos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que les vamos a compartir en este momento la cápsula que correspondía a la semana pasada, y más adelantito les vamos a compartir la cápsula que, bueno, nos mandaron para esta semana los compañeros de Voces del Desierto, este colectivo de allá de Ciudad Juárez, integrado, bueno, por varias personas que están dando también la batalla con la poesía, con la música, y sobre todo, pues igual con la acción directa, con la participación en la comunidad, pues para denunciar toda la represión, toda la violencia que se vive allá en Ciudad Juárez. Entonces les agradecemos mucho a los compañeros de Ciudad Juárez que nos mandan esta cápsula. Vamos a escucharla y regresamos aquí a Versos en Lucha, Gritos contra el Poder por Regeneración Radio en arroba regeneración-r, Facebook Regeneración Radio y 5587-5696. Vamos y regresamos. Versos en Lucha. Gritos contra el poder. La dosis del desierto. Me he de comer esa duna. Levantemos la voz por los caídos. En tierra de nadie, entierro de muchos. Los desaparecidos jamás se borran. El duelo duele. Abre los ojos. Cierra. Arminé Arjona, Rubens. ¿Cómo te fue hoy? Bien. Aquí, acomódate. Así estás a gusto. Sí, gracias. ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué crees? Me llamaron de un trabajo. No hace falta. Toma. Póntelo. Recuéstate para que no te canses tanto. Gracias. ¿Estás bien así? Sí, todo está bien. ¿Te gustó el sabor que compré? Sí, durazno. Recordé que era tu favorito. Oh, sí. ¿Te gustó el color? Sí, muy natural. Mejor muévete. Oh, sí. ¿Te gusta así? Sí. Hoy me topé. Tu ex. Ay, ¿te dijo algo? No, solo me vio feo. Idiota. ¿Y la oficina? ¿Todo bien? Sí, oh, sí. Mucho trabajo. Pero nada fuera de lo normal. Hazme gritar, dime cosas. ¿Cómo lo hago? Así, así, bien rico. ¿Así? ¿Así? ¿Te gusta así? Sí, sí. ¡Ah! Ayer ah, me topé en tu sí, bolso un condón sí, usado. Sí. ¿Con quién lo usaste? Ah, ¿me engañas? Sí. ¿Con sí, quién? Ah, ah, dime quién es. Sí, sí. Dímelo. Sí. ¿Soy ah, tu único amor? Ah, sí, sí. ¿Vas a terminar? Sí, sí. Ah, ah, oh, ¡me vengo! Oh, ¡me vengo! Oh, ¡ah! Deja, voy a limpiar el dildo. Hoy me animé a ir de compras. Me dijeron mis amigos que esa sex shop es buena. Quiero que vea lo intenso que soy. Estoy decidido a comprar varias cosas, lubricantes, y ¿por qué no? Si veo una tanguita linda, se la compro. El chiste en complacernos de un todo a un todo. No sabía que tuviera tanta variedad. Los hay de fresa, durazno, cereza, melón, sandía, conos sin textura, grandes o chicos, también medianos. Creo que me llevaré los grandes. De hipersensibles hasta normales. De colores, rosa, rojo, azul, morado, natural, con aroma. No sabía que existieran más de 100 tipos de tangas diferentes. Oh, no sé cuál llevarle. Si le compro la roja con aroma cereza o la rosa con sabor a fresa. La azul se ve linda, la de Olanes me agrada. Que si vibran que si se comen con aroma de colores, texturas. Esa de encaje me provoca bajos deseos, aunque van para altos deseos. Las cabinas se ven limpias, aunque no me sentaría en esa silla. Parece tener manchas blancas de no sé qué y huele medio raro. Aún así se ve cómodo el lugar. Los disfraces son tiernos. El de enfermera está como muy usado. La prostitución de enfermeras ya no es muy sexy. La de chacha, después no me quiero imaginar a Petra con ese atuendo. El de diabla, entre tanto hule, puede que se queme con tanto calor que va a provocar. El de bruja, si lo que quiero es que se vea diferente. El de niña colegiala, pues para eso mejor le digo que se ponga su uniforme y ya. Me agrada el de Alicia en el País de las Maravillas. Y qué maravillas va a haber. Y el de campanita. De hecho, desde niño, la campanita me ha excitado. No sé si es por ese vestidito de cabaretera o sus caderas pronunciadas. Y el simple hecho de saber que está enamorada de un niño, como que me es excitantemente perverso. ¡Me llevo el de campanita, junto con la tanga verde de manzana que se come! Ella se ve hermosa con el vestidito. Y la tanguita, buenísima. Creo que le favoreció el regalo. Además de que al fin se le ven caderas, boobies y unas nalgotas. Esta noche sí que cenará Pancho, Paco, Pedro, Luis y la familia entera. Espero que se mueva como las viejas de la cabina. ¡Uy, mamitas! Esas sí que sabían cómo hacer un jale. Bueno, al menos eso parecía. Y la que gritaba. ¡Ay, qué cosa tan sabrosa escuchar tanto grito! Espero que grite igual que ellas. Mira, mira el juguete. ¿Te gusta? Sí, se ve lindo. ¿Cómo se usa? Mira, me dijo la muchacha que te lo pones así. Luego lo prendes de aquí. ¿Y ahora lo sientes? No, aún no. Creo que le faltan pilas. Hijo, pero si le puse nuevas. Revísalo rápido, porque se me baja la temperatura, baby. A ver, ¿ahora sí lo sientes? Oh, sí, me gusta. Muévete ahora, sí. Casi no lo siento. Ay, sí. Ponte en la posición de aviador. Oh, sí. Espera, espera. No, casi no lo siento. Mejor en la de pistolero. Dime, vaquero. ¡Vaquero! ¡Móntame! ¿Te gusta? Ay, sí, sí. Dame nalgadas. Oh, esto es riquísimo. Dime, rey. ¡Rey! Dime, papito. ¡Papito! Dime, vaquero. ¡Vaquero! ¡Grita! ¡Ah! ¡Más! ¡Grita más! ¡Como las putas del video! ¡Sí! ¿Ah? ¡Oh, sí! ¿Ah? Di que lo quieres duro. ¡Duro, duro, duro! ¿Quieres más? ¡Sí, sí! ¡Grita que lo quieres! ¡Lo quiero! ¡Oh, sí, mamita! ¡Sí! ¡Ey, joven, joven! ¿Eh? ¿Va a llevar algo más? ¿Qué? Para todas aquellas deseosas de amor. Planeaste la velada desde hace un mes. Jamás creíste que lograrías tenerlo. Todo se veía tan imposible, pero tanto esfuerzo valió la pena. Todo debe de ser perfecto. Las velas con aroma, vino rosa, copas, un vestido negro, al cuerpo escote revelador, pero sin enseñar de más, y ropa interior transparente de encaje en las orillas. La cena está en su punto, así como el postre. La música que eliges con cuidado tiene que incitar el deseo. Después de comer, dices que ya es hora. Poco a poco te desnudas frente a él. Te recuestas y lo tomas entre tus manos. Lo acaricias lentamente. Le das unos besos tiernos y sonríes en tono pícaro. Abres las piernas y lo introduces. Entonces empiezas a jadear. Respiras profundo. Le dices, ¡oh, sí! Gimes más fuerte. Gritas. ¡Así! ¡Así! Te mueves al mismo ritmo que él. Y no dejas de decir. ¡Así! ¡Así! Sientes cómo la excitación corre por tu cuerpo. Deseas que sea eterno, pero llega el momento. Sí, sí, sí, sí, sí. Revientas de placer. Aún con la respiración entrecortada, con suavidad lo retiras. Tomas el papel que dejaste a la mano, lo miras fijamente mientras lo limpias y sonríes satisfecha. Le agradeces por tanto placer y para ser la primera vez de los dos fue espectacular. Lo acomodas en la almohada junto a ti. Sientes la humedad que dejó entre tus piernas y el hormigueo que aún está en tu cuerpo. Por último, le das gracias al humano que lo inventó. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Compañeras, compañeros, regresamos aquí a Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, desde Regeneración Radio, este libro, este medio libre, este medio independiente. Ya está por acá el invitado de esta semana, el poeta, el escritor Ángel Carlos Sánchez. Pero antes de pasarle la palabra, bueno, escuchamos esta cápsula de las compañeras, los compañeros de allá de Ciudad Juárez, que semana a semana nos están mandando su colaboración, como les platicamos antes de compartirla. Bueno, hace 8 días no se pudo transmitir, pero bueno, el día de hoy les presentamos la cápsula que correspondía a la semana pasada, y más adelantito le vamos a presentar la cápsula que nos comparten para esta semana los compañeros de allá de Ciudad Juárez en Chihuahua. Entonces, pues damos la bienvenida al compañero Ángel Carlos Sánchez, para que, bueno, él sea quien se presente, que nos comparta un poco quién es, y de inmediato podamos estar ya iniciando con la lectura de su literatura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ángel Carlos Sánchez. Agradezco que me hayan invitado a Regeneración Radio. Creo, no he escuchado antes una transmisión, pero tengo entendido que es una radio que tiene la intención de promover cuestiones más completas y complejas acerca de la sociedad, ¿no? Y eso es una de las cosas que creo ha motivado gran parte de mi escritura. Yo escribo tanto poesía como narrativa, también pinto, pero creo que es una de las cosas que siempre ha estado en mi escritura como una motivación, y me parece que es algo que también está haciendo falta, ¿no?, en la literatura en general que conozco. Y creo que entonces, si Regeneración Radio comienza a promover este tipo de literatura, es posible que haya un poco más de respuesta, ¿no? Pues no sé, le agradezco esta invitación de nuevo y les voy a leer algo para comenzar. Es un texto de un poemario que se publicó hace ya casi 2 años, llamado Para No Más. Y de allí les voy a leer algunos fragmentos breves. Comienzo. Dejar que toque, que tremole la longitud de la desidia. Acabe de rondar la rueda un ruido nuevo aproximándose al decir. Que desdoble la ciencia, la conciencia entristecida. Se decida al fin la filigrana del amor a ser más densa. Dance la memoria en un frugal y pacífico lugar donde algo fue iniciado. El lado más mojado por la noche esté en penumbra todo el día. La fantasía ardiendo bajo el sol. Dejar el soliloquio y acercarse hasta rozar la tan deseada densidad de ella. Entonces intentar hacer del mar algo tangible, algo que no se extienda ni se entienda mal, aunque la sombra se le cuelgue, y repetir, hacerlo cada vez que algo se rompa, apartar del medio el miedo, la desesperanza, el polvo viejo, y regresar, darse a la simpleza, hallar detrás de cada causa un cauce nuevo, caos aglutinado, más espeso que el espacio, hallar que nada se ha extinguido, que todo sigue aquí, en transmigrante tentaleo que nos acerca cada vez que al regresar nos volvemos algo más, algo menos gris. Pues agradecemos, bueno, mucho al compañero Ángel Carlos Sánchez. Aprovechamos para, bueno, comentarles que hace algunos meses está ahí en las redes sociales una entrevista que, bueno, igual hacíamos en otro esfuerzo independiente que hacíamos en versión de video, se llamaba Vientos del Pueblo. Bueno, por ahí aprovechamos para mandar saludos al compañero Paco Neil del colectivo Corre la Voz. Saludos a Paco Neil. Saludos allá al compañero. Sí. Y bueno, pues tuvimos que ahora, digamos, como volver al origen, que era como la transmisión en radio, y ya pronto estaremos como retomando esta cuestión en video. Pero bueno, ya hecho el anuncio, está ahí, está por allá el programa. Yo recuerdo, compañero Ángel Carlos, que hacíamos este programa allá en el Monumento a la Revolución, ¿no? Sí. Y que está muy muy cercano la situación de la detención, desaparición de los compañeros normalistas. Incluso, digamos, ha pasado los meses y pareciera que la realidad pues sigue siendo la misma, solamente que se va recrudeciendo en contra pues de los que luchan, ¿no? Nuevamente pues los profesores han decidido movilizarse, nuevamente están ocupando el Monumento a la Revolución, pero nuevamente vemos sangre, vemos represión, vemos asesinatos, y pareciera que son los mismos lugares contra los mismos luchadores, ¿no? Guerrero, Oaxaca, quienes están sufriendo esta represión. En ese sentido, queríamos preguntarle ¿cómo le puede hacer la poesía para que definitivamente las cosas han cambiado en estos meses? Cada vez hay un terrorismo de Estado más profundo, más abierto. ¿Cómo puede hacerle la poesía para que la letra no siga teniendo, que logre, digamos, trascender y no sea la misma fuerza de denuncia que teníamos hace unos meses? Es decir, pues ellos elevan la represión, pero parecía que la poesía pues no avanza, no da gritos más fuertes en contra de esto. Es como nuestra percepción, no sé cómo la ve usted. Yo creo que el problema de la poesía es más o menos el mismo problema de todo el arte, sobre todo en México, que lo poco que se conoce de ello es lo institucional. Quiero decir que la economía de algún modo también influye la creación artística en el país. Mucha gente que se acerca al arte lo hace con intenciones no tan artísticas, sino económicas. Es lamentable, pero Eso es la realidad, ¿no? Muchos de los escritores que conozco, ¿sí? Con excepciones, por supuesto, lo que intentan cuando escriben es de algún modo hacer una carrera, escalar, ¿sí? O sea, llegar a poder vivir gracias a la poesía o gracias al arte, ¿no? Es decir, piensan en premios, en becas, en puestos públicos, ¿sí? Y olvidan la intención inicial, original o incluso la intención declarada de la poesía, ¿no? Que es de algún modo retratar la realidad, ¿sí? Con una pretensión estética, ¿no? Y eso creo que es lo que se ha olvidado en general y tiene que ver también con la economía. Es decir, si en el país no se puede sobrevivir con un empleo, digamos, normal, ¿sí? A veces hay quienes encuentran en la literatura la posibilidad de ascender a otro escalón económico, ¿sí? Y entonces olvidan las intenciones literarias, estéticas, ¿sí? Las intenciones de alguna manera de problematizar toda la realidad, ¿sí? Y entonces solo escriben lo que saben o creen que les va a garantizar ser publicados o ser aceptados. Y en ello, por supuesto, olvidan lo que les cause alguna traba, ¿no? Sí, entonces yo creo que el poeta existe, está allí, es decir, sí hace cosas, sí hace cuestiones estéticas, ¿sí? Pero también está limitado por la economía también. Y yo creo que tiene que ver con todo lo que ha pasado en el país. Prácticamente si somos un poco más abiertos, digamos que ya no estamos viviendo nada que se parezca a una democracia, ¿no? Sino que estamos muy cerca más bien de una dictadura, ¿no? Y creo que todo eso se ve en todas las áreas de la convivencia, ¿sí? Y el arte no es ajeno a ello. Por eso creo que muchos que escriben literatura lo que quieren es sobre todo algo individual, pues quieren expresarse individualmente, quieren ser escuchados individualmente, y eso pues es una pretensión lógica y pues a mí me parece genuina, ¿no? El problema es cuando se olvida que no estamos solos en este mundo, ¿no? No estamos solos, vivimos en sociedad, ¿sí? Y esa sociedad tiene problemas, ¿no? Y no creo pues que necesariamente todo mundo tenga que dedicarse a hablar de las problemáticas social, ¿no? Pero creo que también es incluso un poco ingenuo creer que se puede estar aislado, ¿no? En esta sociedad. Y es necesario pues de vez en cuando recordarlo, ¿no? Es decir, ver al poeta no solo como un individuo, sino como parte de una colectividad, y eso es lo que creo no está ocurriendo muy abiertamente, ¿no? O sea, sí he escuchado a algunos poetas que me parece que sí escriben de la realidad, ¿sí? Aunque en general creo que cuando se toca la realidad desde la literatura, muchas veces es con una visión un poco desencantada, ¿no? Un poco a veces cínica, ¿no? De la realidad. Y yo sí creo que el poeta puede recordar pues que de alguna manera llegamos a este punto. Quiero decir que no podemos olvidar un poco la esperanza, ¿no? Creo que se tiene que construir una esperanza. Y el poeta tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Tiene la posibilidad de informarse, ¿no? Creo que es quien más debería informarse, ¿no? De todo lo que ha ocurrido para que lleguemos a este punto, ¿no? En el que podamos estar hablando de estas cosas, ¿sí? En una radio, ¿sí? Y que no sea inmediatamente reprimido, ¿no? Claro, ha habido represión contra los medios libres, ¿sí? Ha habido y sigue habiendo represión, y ser periodista en México también es de lo más peligroso que hay en el mundo, ¿no? Pero existe la posibilidad. Es decir, sí se han ido construyendo algunas redes, pues, de gente interesada y gente que lucha por cambiar las cosas. Por mucho que la farsa esta que acaba de pasar el 7 de junio deje un poco desencantado a la mayor parte de la gente, yo creo que las movilizaciones que se han hecho significan bastante, ¿no? Significan que la sociedad no está tan dispuesta como siempre a dejarse engañar y ya, ¿no? Y dejar que las cosas sigan como si nada. Falta muchísimo, por supuesto. O sea, falta un poco más de acercamiento a la gente, ¿no? Creo que también esa es una de las cosas que ha pasado con la literatura, ¿sí? El autor se ha alejado del lector, ¿sí? Lo ha ignorado casi siempre, ¿sí? Y eso causa un rechazo también desde el otro lado, ¿no? Al lector no le interesa el autor, o sea, en general a la gente no le interesa leer porque no se siente representada allí en lo que de vez en cuando llega a caer en sus manos, ¿no? Y me parece que este trabajo que hacen, por ejemplo, aquí y varios medios más, es en ese sentido, pues creo que están favoreciendo esa posibilidad de llegar a cierta conciliación, ¿no? Entre los autores y los lectores. Digo, al menos eso espero. Sí, a fuerzas, que eso es lo que se busca, ¿no? Es como de los objetivos de este programa. Y pues bueno, todos como más preguntas, pero no sé si, bueno, por lo mientras pudiera como compartirnos algo más de su literatura. Y bueno, aprovechamos para mandar saludos a quienes escuchan este programa, digamos, en la retransmisión, pues muchas veces no nos pueden escuchar en vivo, pero bueno, para hacer un programa de poesía, pues tiene una cantidad importante, ¿no?, de reproducciones, entonces nos da gusto que se acerquen a este esfuerzo independiente. Entonces bueno, aprovechamos para mandarles saludos y bueno, vamos a continuar con la literatura de Ángel Carlos Sánchez. Yo también quiero mandar un saludo a quienes nos escuchan en Guerrero, ¿no? Sobre todo en Tlapa, en Tixla, en Chilpancingo, en Acapulco, ¿no? Que es donde se ha dado pues una movilización, ¿no? De una cantidad más considerable de gente, ¿no? Y pues un saludo solidario, ¿no?, a ellos. Les voy a leer un fragmento de un poemario llamado Migraciones, que se publicó en el 2003, un poco en el sentido de aquello de la esperanza que mencioné hace rato, ¿no? Hay gente que conoce mi obra y que tiende a decir que mi obra es también muy desesperanzada, y yo no lo creo tanto, no lo quiero creer, ¿no? Así que voy a leerles este texto. Gracias. Es el número 24 de Migraciones, dice. En esta tierra hay alacranes, hambre, desiertos, injusticias, paramilitares, ejército, cuerpos policíacos que quieren darnos miedo, que tratan de obligarnos a creernos felices. Y tenemos políticos que son la voz del pueblo para hacer agua tóxica de todo lo que hablan. Y arriba, quienes deciden colores y espejismos para suplir con ellos el paisaje, no se interesan mucho por nosotros. Nos ponen en sus listas de capital pasivo. La globalización nos va reuniendo en el fondo de los días. Sé que tu mundo está rodeado por iguales abismos. No nado hacia tu isla como un náufrago. Busco tu mano entre la niebla para descubrir qué podemos hacer juntos. Vamos a escuchar la cápsula de las compañeras que nos mandan cada semana de la Radio Libre, Radio Bocinas, allá en el oriente de la ciudad, las compañeras de Olinka Radio. Y regresamos. Esto es Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Maestros en lucha. Gritos contra el poder. Poder. Olinka Radio. La radio que resiste desde la colonia Santa Marta. Olinka Radio. Transmite desde el Cerro de Tepepulco en Iztapalapa. Olinka Radio. En Iztapalapa. Iztapalapa. Iztapalapa. Olinka Radio. Cantará el polvo tus alabanzas, de Damon Knight. Es de un libro que se llama Visiones Peligrosas 2. Es una antología de Harlan Ellison. Cuentos de ciencia ficción. Y el día de la cólera llegó. El cielo resonó con trompetas angustiantes, ominiosas. Por todas partes, las secas rocas se alzaron, gimiendo y cayeron desmoronadas. Luego el cielo se hendió, y en el resplandor apareció un trono de fuego blanco, en un arco iris que ardía verde. Los relámpagos zigzagueaban desde todos los horizontes. Alrededor del trono flotaban siete majestuosas figuras vestidas de blanco, con cintas doradas cruzando sus pechos, y cada una llevaba en su gigantesca mano una redoma que humedecía hacia el cielo. Desde el resplandor del trono llegó una voz: seguid vuestros caminos y verted vuestras redomas en la cólera de Dios sobre la tierra. Y el primer ángel descendió y vació su redoma en un torrente de oscuridad que humeó por encima de toda la desierta tierra, y se hizo el silencio. El segundo ángel voló bajando a la tierra y planeó de un lado a otro sin vaciar su redoma, y finalmente regresó junto al trono diciendo: Señor, debo vaciar la mía en el mar, pero ¿dónde está el mar? Y de nuevo se hizo el silencio, porque las resecas y polvorientas rocas de la tierra se extendían ilimitadamente bajo el cielo, y allá donde habían estado los océanos había tan solo cavernas abiertas en las rocas, tan resecas y vacías como el resto. El tercer ángel exclamó: Señor, la niña es para los ríos y fuentes de agua. Y luego el cuarto ángel dijo: Señor, dejadme vaciar la niña. Y vertió el contenido de su redoma hacia el sol, y en un instante ardió con una terrible radiación, y planeó de un lado para otro dejando caer su luz sobre la tierra. Tras un cierto tiempo vaciló y regresó junto al trono, y de nuevo se hizo el silencio. Entonces del trono brotó una voz diciendo: ¡Ya basta! Bajo el amplio domo de los cielos no volaba ningún pájaro, ninguna criatura raptaba o se arrastraba desde la superficie de la tierra. No había ningún árbol, ninguna brizna de hierro. La voz dijo: este es el día señalado, descendamos. Entonces Dios anduvo sobre la tierra como en los viejos tiempos. Su forma era como una moviente columna de humo, y tras él avanzaban los siete ángeles con sus redomas, murmurando. Estaban solos bajo el cielo gris amarillento. Aquellos que están muertos han escapado de nuestra cólera, dijo el Señor Dios Jehová, pero no escaparán del juicio. El reseco valle en el que se encontraban era el jardín del Edén, donde el primer hombre y la primera mujer habían recibido un fruto que no debían comer. Al este se hallaba el paso por el que la pareja condenada había sido arrojada al desierto, y a una poca distancia, hacia el oeste, se divisaban las dentadas formas del monte Ararat, donde se había posado el arca tras el diluvio purificador. Y Dios dijo con una gran voz: abramos el libro de la vida, y que los muertos surjan de sus tumbas y de las profundidades del mar. Su voz resonó bajo el tenebroso cielo, y de nuevo las resecas rocas se alzaron y cayeron, pero los muertos no aparecieron. Solo el polvo se retorció, como si solo esto quedara de los miles de millones de habitantes de la tierra, vivos y muertos. El primer ángel sujetaba en sus brazos un gran libro abierto. Cuando el silencio se hubo establecido durante cierto tiempo, cerró el libro, y en su rostro hubo miedo, y el libro se desvaneció de entre sus manos. Los otros ángeles murmuraban entre sí y suspiraban. Uno dijo: Señor, terrible es el sonido del silencio. cuando nuestros oídos deberían estar llenos de lamentaciones. Y Dios dijo, este es el día señalado. Sin embargo, un día en el cielo son 1000 años en la tierra. Gabriel, dime, según como cuentan los hombres del tiempo, ¿cuántos días han transcurrido desde el día? El primer ángel abrió un libro y dijo, Señor, tal como los hombres cuentan el tiempo, ha pasado un día desde el día. Un impresionado murmullo recorrió a los ángeles, y volviéndose a ellos, Dios dijo, solo un día, un instante, y sin embargo, no se alzan. El quinto ángel se humedeció los labios y dijo, Señor, ¿no eres tú acaso Dios? ¿Qué secretos pueden haber para el Hacedor de todas las cosas? Paz, dijo Jehová, y los truenos resonaron hacia el sombrío horizonte. A su debido tiempo, haré que todas estas piedras se levanten y hablen. Seguidme, vamos un poco más lejos. Vagaron por las resecas montañas y por entre los vacíos cañones del mar. Y Dios dijo, Miguel, tú estabas encargado de velar sobre esta gente. ¿Cómo fueron sus últimos días? Hicieron una pausa cerca del fisurado del Vesubio, que en una época de distracción celeste había entrado en erupción 2 veces, enterrando vivas a miles de personas. Un segundo ángel respondió, Señor, cuando los vi por última vez, estaban preparando una gran guerra. Sus iniquidades rebasan todo entendimiento, dijo Jehová. ¿Cuáles eran las naciones que estaban preparando la guerra? El segundo ángel respondió, Señor, eran llamadas Inglaterra, y Rusia, y China, y América. Vayamos entonces a Inglaterra. Al otro lado del reseco valle, que había sido el canal, la isla era una meseta de piedras en ruinas y desoladas. Por todas partes, las rocas estaban cuarteadas y sin vigor. Y Dios se encolerizó más y gritó fuerte, ¡que las piedras hablen! Entonces, las grises rocas se desmoronaron en polvo, descubriendo cavernas y túneles, como las cámaras de un hormiguero vacío. Y en algunos lugares, resplandeció el brillante metal, dispuesto en capas graciosas pero sin ningún diseño, como si el metal se hubiera fundido y hubiera corrido como agua. Los ángeles murmuraron, pero Dios dijo, esperad, esto no es todo. Y ordenó de nuevo, ¡habla! Y las piedras se alzaron una vez más para dejar al descubierto una cámara mucho más profunda. Y en silencio, Dios y los ángeles se inmovilizaron en un círculo en torno al pozo. Y ahí se inclinaron hacia adelante para ver las formas que se movían. En la pared de aquella profunda cámara, alguien había grabado una hilera de letras. Y cuando la máquina de aquella cámara había sido destruida, el metal incandescente había brotado y había llenado las letras en la pared, de tal modo que ahora brillaban como plata en la oscuridad. Y Dios leyó las palabras. Nosotros estábamos aquí. ¿Dónde estabas tú? Hacemos resistencia cultural desde y con la comunidad. Somos comunidad. Olinka Radio. Síguenos por Facebook. Olinka Radio. Radio-Andante. La radio que resiste a la mentira. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Miss Billie Holiday. Palabras fuertes. Para mentes libres. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Soñé que había ciclones inundando casas, campos, las ciudades, y que flotaban animales río abajo. En las calles nadaban cocodrilos mientras la gente tiritaba en azoteas y en árboles, llorando. Soñé también un bombardeo desde aviones y tanques, desde barcos que a miles de kilómetros mostraban su poder tenebroso, imperturbable, luciendo sin pudor una bandera de estrellas sobre barras blancas, rojas. Traté de frenar la pesadilla, pero a continuación surgió ante mí un campo devastado por matanzas y niños lentamente agonizando de un hambre ósea, ilógica, siniestra. Soñé a continuación con un banquete donde hombres y mujeres bien vestidos se mentían mutuamente mientras urdían cómo obtener más oro, cómo quedarse con las últimas tierras comunales. Soñé que la selva era talada y sus habitantes no podían defenderse contra gigantescos bulldóceres, contra los empresarios compradores de las leyes, y se morían también de enfermedades fulminantes y extrañas, quizá nuevas. Apareció en mi sueño brevemente la guerra de baja intensidad que los paramilitares y el ejército hacían en un lugar llamado Chiapas. Soñé que estaba en un país donde la gente solo hablaba repitiendo lo que veía en la tele tarde a tarde, a pesar de saber que le mentían. Soñé que el mundo estaba calentándose, que los polos se estaban derritiendo y que algunos arrecifes habitados comenzaban a ahogarse lentamente. Ya no quería soñar, pero seguía. Ante mis ojos ocurrían fraudes, asesinatos día a día más violentos, represión en las fábricas, minas, migración de la gente que buscaba una salida hacia otra realidad, dejando pueblos solos como espejismos viejos que los días tal vez terminarán borrando. No sé cómo evadir la pesadilla. El sueño se ha alargado tanto ya que dudo llegue por sí misma a la vigilia. Trataré de tomar un sucedáneo. Tal vez pueda despertar oyendo una canción de moda o viendo una película filmada en un lugar que me recuerda a Hollywood. Afortunadamente sé que se trata nada más de un sueño del que hay que despertar. Pues sí, exacto, es un sueño del que hay que despertar todo esto que estamos viviendo. ¿Cómo cree nuestro invitado que se puede despertar? Ya que hablábamos aquí fuera del aire con Carlos acerca de la falta de comunicación que hay a veces entre los grupos que están luchando, ¿no? Esfuerzos como este, por ejemplo, el de Regeneración Radio y otros medios libres, ¿no? Ayudan en ese sentido, pero siento que hace falta un poco más dialogar, ¿no? Con los otros grupos y sobre todo intentar convocar a la gente que no está muy interesada porque no sabe, ¿no? Porque no entiende la realidad. Creo que incluso los más estudiosos académicos dudan de cosas que ocurren en la realidad, ¿no? En la sociedad, ¿sí? Y eso quizá inmoviliza un poco, ¿no? Siento que la gente a veces vive metida en sus cotidianidades porque la economía las astillas de la realidad la están presionando siempre para eso, para ir nada más por el carril que le permitieron, ¿no? Y creo que ya en México se han generado condiciones suficientes para que la gente dude de que esta realidad no es la mejor que se pueda tener, ¿no? O sea, creo que la gente de abajo, pues, la que no está en la cúpula de empresarios, políticos, mafiosos que dominan toda la economía del país, esa gente, la de abajo, la explotada, ¿sí? Ya está, creo, un poco más cerca de comprender, de darse cuenta que la realidad está manipulada, ¿no? Y que puede hacer algo, ¿sí? Puede hacer algo para cambiar las cosas. Pero ese es un trabajo, creo, que le corresponde a todos, ¿no? No es algo... que sea, digamos, una obligación para una clase particular, ¿no? Creo que todos tenemos de un modo o de otro la posibilidad de colaborar en ello, ¿no? Digo, yo como escritor intento no olvidarme de la realidad, ¿no? Como lo que acabo de leer, ¿no? Este poema es un texto del libro Sueños de Bajo Presupuesto, ¿sí? Que se publicó hace unos 6 o 7 años, ¿sí? Y que habla precisamente de esta realidad, ¿no? Habla en general de lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, sin olvidar, por supuesto, la posibilidad del cambio, ¿no? Porque como sea, aunque no nos demos cuenta porque no tenemos suficiente memoria histórica, ¿sí? Ha habido un avance en cuestiones de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, si nos imaginamos el siglo XX, los principios del siglo XX, ¿no? O sea, vemos que las formas que regían el uso del poder entonces eran completamente autoritarias, ¿no? O sea, no había nada que regulara, ¿sí? No quiero decir ahorita que las instituciones que se dedican a la defensa de derechos humanos estén trabajando bien, ¿no? Pero la cosa es que el concepto ya existe, ya está allí, y es necesario propagarlo, por supuesto, y defenderlo, ¿sí? Yo creo que sí ha habido, en cuestión de digamos, de conceptualización, ¿sí? De investigación acerca de los conceptos, ha habido un avance, ¿no? Y, por ejemplo, en la cuestión de los derechos de homosexuales, de toda esa lucha, digamos, la LGTB o algo así, ¿sí? Hay también un avance en ese sentido, ¿no? Y creo que es un proceso, pues, en el que de alguna manera ponemos algo, ¿no? O debemos poner algo, quizá, ¿sí? No sé hasta qué punto la mayor parte de la gente esté tan sometida a su realidad cotidiana que no pueda darse cuenta. Pero creo que es algo que también nos corresponde a los que ya comprendimos algo, ¿no? A los que creemos entender un poco más de la realidad, ¿no? Y creo que se está haciendo, ¿no? Nada más que se está haciendo de manera quizá un poco aislada, ¿no? O sea, hay grupos que luchan en todas partes del país prácticamente, ¿no? O sea, hay grupos pequeños que se organizan para, no sé, para defender el agua de su barrio, ¿no? De su colonia, o para exigir cosas particulares, ¿no? Así, precisas. Y siento que lo que hace falta a veces es un poco más de intercambio de ideas políticas de fondo, ¿no? O sea, de una conceptualización más analítica de la realidad. Y eso, pues, tal vez podría ser uno de los trabajos de la literatura, ¿no? No quiero decir que esté limitado por eso, ¿no? O que se vaya a limitar por eso, pero creo que también entra allí, que puede entrar, que puede participar. Se supone que no hay temas tabú para la literatura, para la poesía no hay temas prohibidos, ¿no? Sí, y bueno, como retomando un poco de lo que nos platicaba ahorita y al inicio, digamos, podríamos citar un poco la poesía como una construcción estética, ¿no? Y hace algunos días pues teníamos como este debate de hasta dónde pues es como válido o es correcto, por ejemplo, quienes tratamos de entender la realidad de manera distinta, ¿no? Y vemos las masacres y vemos los asesinados, simplemente lo que acaba de pasar ahora el 7 de junio, ¿no? Con compañeros asesinados, ¿no? Pero hasta dónde, digamos, la poesía que intenta denunciar esto no termina, digamos, también cayendo como en un asunto casi casi de nota roja, porque es lo único que hay, digamos, en nuestra realidad, ¿no? Entonces, es correcto, digamos, hacer como énfasis en eso de que la sangre, la tortura, ¿no? Y además de eso, uno pretende hacerlo estético, ¿no? Entonces, luego, o sea, se gana el debate, bueno, si este poema lo lee el familiar del compañero que fue torturado, que fue asesinado, es válido, digamos, llegar hasta eso, ¿no? Hablar de la sangre que sale de los cuerpos, o hasta dónde, digamos, bueno, también la poesía debe de no caer en un asunto, pues, amarillista, ¿no? Pero es que desgraciadamente, bueno, es la realidad que estamos viviendo. Pensamos, bueno, un poco como lo que concluyamos es que, bueno, no nos podemos callar, ¿no? Pero hasta dónde, digamos, mantener esa línea que tampoco sea, pues, agresiva o de desesperanza, ¿no? A nuestro pueblo, que lo único, cada vez los textos, seguramente de quienes escriben de la realidad de nuestro país, cada vez se van llenando más de sangre y de torturas, y ya no hay tanto espacio como para la esperanza, ¿no? Yo estoy de acuerdo en el hecho de que, por supuesto, hay, digamos, espacios para la noticia, ¿no? O sea, el periodismo es lo adecuado. Y la poesía no es periodismo, o sea, tiene otro sentido, pues. Lo básico, creo, de la poesía y de todo el arte es el sentido estético de la realidad, ¿no? Pero el sentido estético de la realidad es eso, es decir, es inseparable de la realidad. O sea, la realidad tiene una interpretación estética que nosotros le damos, ¿sí? O decimos de una silla que es fea, ¿sí? Aunque sea útil, ¿sí? O sea, nos gusta algo de un cierto color y no de otro, ¿sí? Es decir, hay siempre motivaciones estéticas en nuestras elecciones, ¿no? Para cuestiones tan simples como esa. Yo creo que la poesía, pues, sin perder su intencionalidad estética, ¿sí? Puede contener la realidad. O sea, sí la puede transmitir sin necesidad, pues, de que sea algo necesariamente macabro, ofensivo, absurdo incluso. No, como decía hace rato, no creo que haya temas tabús para la poesía, ¿sí? El asunto es la forma. O sea, si alguien quiere escribir un texto en el que va a decir con precisión cómo se realiza una ejecución, no sé, escuché de hecho hace no mucho un poema de un chico que había escrito precisamente de una ejecución de un mexicano en Estados Unidos, ¿no? Y a pesar de todo lo rudo que hay en ese texto, algo de ello, ¿sí? Nos daba un destello estético, algo, ¿sí? Por supuesto que el hecho de escribir de la realidad, ¿sí? Siempre nos va a llevar precisamente hacia el lado difícil, hacia el lado rudo de lo que vemos cotidianamente, ¿no? Sí, pero igual hay belleza en el mundo, ¿sí? Si no existiera esa belleza, ¿para qué queremos este mundo, ¿no? ¿Para qué queremos el sentido, los sentidos, si no captamos por medio de ellos las cosas que son agradables para los sentidos, ¿no? No sé, podría decir un montón de cosas, ¿no? Pero ya la mayor parte de los poetas que buscan ser aclamados, ser famosos y eso, en un país en el que casi no hay lectores, ¿sí? Escriben de ese tipo de cosas, ¿no? Escriben ya de las cuestiones bonitas, personales, internas, ¿no? Del amor y del erotismo y todo eso, que por supuesto es válido, ¿no? Todo ello es parte del ser humano, ¿no? Pero yo más bien creo que es necesario no olvidar lo demás, o sea, no olvidar lo otro que ocurre alrededor de toda esa belleza que queremos destacar. Yo sí quiero que la gente encuentre en alguno de mis poemas no solo oscuridad, ¿no? Que encuentre de pronto allí un color diferente, ¿no? Que le haga sentir que valió la pena leerlo, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que más o menos eso pasa en algunos poetas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pienso en Miguel Hernández, ¿no? Miguel Hernández escribe mucha belleza y a pesar de eso nunca olvida lo que está ocurriendo en su país, ¿no? O sea, él escribe de poemas que son de hecho de los más populares, ¿no? O sea, que la gente a veces ha escuchado y a veces hasta se ha aprendido, ¿no? ¿Sí? Y de todos modos, él no olvida su realidad, ¿no? Porque está viviendo un momento que necesita ser conocido, que necesita ser analizado, recordado para que no se repita, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que no hay como limitaciones, ¿no? En las cuestiones literarias, ¿no? Yo creo que todo cabe allí. Pero personalmente, yo prefiero que uno de mis poemas no solo sea sangre, no solo sea injusticia, no solo sea represión, ¿sí? Sino que haya también allí las otras cosas que valen la pena del vivir, ¿no? Entonces yo creo que cualquiera, o sea, cualquier escritor puede tocar los temas que quiera. El asunto es cómo lo hace, ¿no? De qué manera en su poesía persiste algo que hace tener cierto, no sé, sentir algo de agradable, ¿sí? Del vivir, ¿no? Pues bueno, compañero Ángel Carlos, ¿pudiera compartirnos más de su literatura, de su poesía? Bueno, en lo que busca, la verdad es que aquí creo que ninguno de los esfuerzos que hemos hecho nos gusta como esta cuestión de andar preguntando como el currículum, ¿no? Que cuántos libros he escrito pero la verdad es que bueno, en su caso sí nos llama la atención, pues que bueno, ya son varios esfuerzos, ¿no? Y en ese sentido, aquí también en este programa de Regeneración Radio, queremos hacer como énfasis en mostrar de que sí es posible construir, digamos, pues un camino independiente sin el sometimiento del pensamiento, ¿no? O sea, sí se puede producir, sí, porque hablamos acerca de la economía, ¿no? Sí. Que finalmente pensamos que, bueno, son unos cuantos los que pues, son dueños de las máquinas, de los medios de producción, y son ellos quienes imprimen los libros que a ellos les conviene que de vez en cuando lea nuestro pueblo, ¿no? Entonces, es también una batalla el poder, lograr que la palabra, que la literatura, la poesía de uno, pues la vea uno plasmada en forma impresa. Pero en ese sentido, pues también queremos como insistir, porque aquí han pasado compañeros que igual, ¿no? Están sacando su disco, su libro de manera independiente, ¿no? Y están posiblemente hasta difundiéndolo más que si los hubiera sacado una editorial que muchas veces los limita, ¿no? Les corta la libertad, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ¿cómo ha sido su camino? Sobre todo para quienes nos escuchan y tienen como esta inquietud de escribir y que de repente se enfrentan pues a una pared, ¿no? Así de, bueno, es que ¿quién va a querer imprimir? ¿Quién va a querer editar, ¿no? Lo que yo hago. Entonces, bueno, vemos aquí con usted que, bueno, ya tiene varios esfuerzos publicados. ¿Cómo ha sido este camino? Sobre todo como buscando dar un mensaje para quienes apenas van iniciando en este proceso de literatura, de poesía. Bueno, yo creo que todo mundo tiene derecho a expresarse, ¿no? Tiene derecho a decir lo más íntimo o lo más propio que percibe del mundo, ¿no? Pero yo creo que escribir con el sentido estético, ¿sí? No es algo que todo mundo pueda hacer de manera, digamos, innata, ¿no? O sea, de alguna manera sí hay que prepararse, ¿no? Hay que comprender el porqué de la expresión estética, ¿no? O sea, expresarse estéticamente, todo mundo lo hace usando casi siempre otras palabras, ¿no? Usando música, por ejemplo, las canciones que a veces están basadas en una buena escritura, a veces, ¿no? Pero creo que publicar es algo secundario, ¿sí? O sea, creo que lo más importante es expresar, ¿sí? en ese camino, o sea, en el ir trabajando la propia expresión para lograr quizá más claridad, más más riqueza del lenguaje, ¿sí? Llegará el momento que, si se logra, ¿sí?, lo que uno escriba será publicado. Eso lo digo por experiencia, pues. O sea, yo he tenido una suerte que hay gente, o sea, amigos que me dicen, oye, ¿cómo es posible, no? O sea, pues es que yo me dedico a esto, pues. O sea, mi intención no es publicar, sino escribir, ¿sí? O sea, he tenido la posibilidad de participar en talleres, ¿sí? Y después de hacer talleres también, ¿sí? Y creo que ese contacto con la gente, con los pocos lectores que hay, va generando de un modo o de otro la posibilidad de ser publicado, ¿no? Sí, no. Bueno, yo también envié, por supuesto, algún libro a una editorial, ¿sí? Y fue rechazado igual, ¿sí? Pero también llegó el momento en que más bien, sobre todo, editoriales independientes se han interesado en mi trabajo. O sea, conocieron algo mío y dicen, nos interesa publicar algo tuyo, ¿sí? Yo he tenido esa suerte, pero creo que tiene que ver con ese hecho que les digo, ¿no? O sea, no estoy pensando en cuándo se va a publicar ni cómo, ¿no? Sino estoy pensando cómo va a terminar ese libro, cómo va a quedar ya al final. Pienso más bien en la estructura del libro antes que en la de la publicación, ¿no? Entonces, publicar de algún modo se logra siempre, sobre todo en la actualidad. Creo que en los últimos 10, 15 años han salido muchísimos esfuerzos de editoriales independientes. Hay, o sea, una cantidad de editoriales independientes que no había a principios de los 90, ¿no? Que fue cuando yo comencé a publicar, ¿sí? Pero, como les digo, creo que he sido afortunado en realidad, porque algunos de mis textos han sido considerados, pues, para ser publicados por los editores independientes, sobre todo, ¿sí? Más que por búsqueda propia, ¿no? O sea, pocas veces yo he buscado que se publique uno de mis libros. Casi siempre ha sido alguien, un editor interesado, quien ha dicho, quiero un libro tuyo, ¿sí? Pero creo que en general no es así, lo he visto, eso sí, he visto que hay muchos, sobre todo, poetas jóvenes que tienen cierta, digamos, cierta prisa, ¿no?, por publicar, y lo entiendo. Sé que el trabajo literario, si no llega a ser leído, de alguna manera está un poco frustrado, ¿no? ¿Sí? Pero creo que si se escribe realmente con todo el interés, así, con toda digamos, con la vida, pues, si se escribe de verdad como si en ello fuera tu vida realmente, eso que escribas va a ser publicado. No lo dudo. O sea, lo he visto también con algunos, ¿sí? Yo por eso creo que más bien lo único que les puedo decir a los escritores jóvenes, a los poetas jóvenes, es que no se apresuren por publicar, que mejor revisen sus textos, que trabajen en ellos, ¿no? Y creo que tarde o temprano ocurrirá, van a ser publicados, ¿sí? Pues vamos a pasar con más literatura, más... Voy a leerles esta vez algo que no tiene que ver, pues, con movilizaciones o con la realidad, digamos, social, ¿no? Este es un poema de amor, así, para un poco variar, ¿no? Es de un libro que se llama Pasión por la Indiferencia, ¿sí? Y es un poema más o menos breve, que dice: qué hermoso saber el de tu piel más oculta, y qué color tan insípido el que no te define. Qué falta de armonía en la luz de un relámpago, cuando opaca tu cuerpo y se apaga deprisa, sin dejar más que bruma de lo que fue exquisito. Qué pulcro es el sonido de tus manos rozando hasta la piel rugosa de la piedra o los árboles. Y qué fino el aroma de tu voz transparente, que incluso recordarlo abrillanta la puerta que hace tiempo no pasas y cuela a brisa verde a la escalera rústica que ya te desconoce. Qué falta de esperanza en la lengua y los dedos, y qué pasión tan simple cuando he soñado peces en vez de convertirme a plena luz de un martes en cactus, en dragón o en alguien menos turbio, capaz de percibir la humedad de tu sombra o llenar con mis huellas otra vez tu silueta. Bien, pues vamos ahora a escuchar, vamos a una pausa, vamos a escuchar esta cápsula que nos mandan los compañeros allá de Colectivo Gritos del Silencio de Chihuahua, de Ciudad Juárez. Vamos a escuchar, tiene unos textos, uno se llama Abstracción, con voz de Norma Lilia Montoya, piano de Jorge Alvarado, luego sigue Telegramas al final del túnel, Diciendo Adiós, Mi Amada y Problemas. Norma Lilia Montoya es la autora de estos textos. Y pues ahí nos mandan muchos saludos el colectivo artístico incluyente Gritos del Desierto. Y pues vamos a escucharla y regresamos. Esto es Regeneración Radio. Aquí donde se transmite Contra el Poder. Versos en lucha. Gritos contra el poder. La dosis del desierto. Me de comer esa duna. Levantemos la voz por los caídos. En tierra de nadie, entierro de muchos. Los desaparecidos jamás se borran. El duelo duele. Abre los ojos, cierra el. Leticia Ruiz, Arminea Arjona, Rubens. Hace algunos años visualicé mi vida dentro de una botella, de esas que se arrojan al mar y se pierden entre los peces, tortugas y tiburones. Imaginé muchas veces volar entre los patos y emigrar lejos de aquí, de esta ciudad llena de muerte e impunidad. Soñé que conocía nuevos horizontes, lagos, montañas y selvas. Tal vez no sean los lugares más seguros para un ser humano, pero el perderme allí era lo deseado. Dibujé en mis cabellos canas para reflejar la tristeza que me envuelve por la muerte de jóvenes, mujeres, niños huérfanos y hombres que en un momento de sus vidas fueron héroes. Encerré en mis uñas algo de tierra con esqueletos sin identificar. Lloré viento para alcanzar la sonoridad de la ciudad y que mi voz se escuchara en cada rincón del planeta. Dejé de creer en los santos porque ellos no tienen tiempo para salvar a sus fieles seguidores. El Dios murió cuando se crucificó a Jesús. La diosa fue invocada entre gritos y sangre. No le rezan, no creen en ella. Comí gusanos, el pasto me devoró sin pudor. Quedé sin vestigio de lo que fui en tiempos antiguos. Entonces, mi nombre tomó sentido, el cuerpo ya no vale. Soy eco del olvido y presente del recuerdo. Soy fantasma entre cenizas y vida que cabalga con las nubes. Soy fui, no importa hoy, no importó ayer. Dalí pintó el escurrimiento de un paisaje, parecía futurista en su tiempo. Solo advirtió un futuro líquido, sangriento. Tomé un trago del río donde migrantes e inmigrantes se ahogaron por perseguir anhelos. Ahora son sirenas que guían a los atrevidos. Los barcos han perdido el rumbo. El triángulo de las Bermudas colonizó todo punto acuífero y terrestre. No estamos a salvo de la maldad. No estoy a salvo de la oscuridad. No estoy a salvo del día. No estoy a salvo de él, de mí, de ti. Canté un nombre. Me dijeron que no existía. Brinqué los matorrales y los muros que separan al mundo. Me vieron, me juzgaron de loca, me golpearon y arrastraron como objeto. Pasé a ser el objeto de otras y la indignación de muchas otras. Me cansé de cantar. Me enseñaron mis antepasados a marcar la cruz sobre mi cuerpo para que ésta me protegiera. Su poder se extravió en el concreto. Quedé sola, abandonada. El corazón no respira. El cerebro está dominado por los medios de comunicación. Las pupilas ya no ven. ¿Qué es vivir? Tomé la decisión de fugarme. Tomé la decisión de mirarme. Tomé la decisión de vestirme. Tomé la decisión de hacerme un altar. Madre nuestra, que estás en lo alto, bendita seas entre todas las mujeres. Cuídanos de todo mal. No nos dejes caer en las manos del violador, del secuestrador. Líbranos de todos los pecados ajenos. Cuida nuestros cuerpos, nuestras almas y pensamientos. Guía nuestros pasos. Líbranos de todo mal. Querido, tendré que abandonarte, pues me has sido infiel con 100. Jamás creí que pudieras revolcarte con tantas falsas ilusiones. No lo soporto más. Me marcho. Insomnio. Insomnio. Pensé que tu estancia sería prolongada. No fue porque yo quisiera. Me orillaste. Las tomé y ahora soy feliz. Ilusión y sus hermanas me dan un placer infinito y no se compara con el que alguna vez me llegaste a provocar. Soñador. Posdata. Vuelve cuando te sientas sola. Siempre habrá un espacio en mi mente para ti. Pesadilla lo perseguía por toda la oscuridad y Luz solo se burlaba del sudor que le escurría. Decidió detenerse, enfrentar al enemigo era su única opción. Ella lo alcanzó. ¿Qué? ¿Qué es lo que deseas? Dijo el soñador casi sin aliento. ¡Libertad! Se cortó los testículos y alma voló. Jamás se había sentido tan vivo. Agonía lo abrazaba y Luz se compadeció de él. Pensé que era la chispa de tus creaciones. Ilusión tomó su abrigo y le dijo adiós al soñador. Él miraba cómo ella se ponía su colorido atuendo y caminaba hacia el abismo. Ahora sí, cariño, amémonos como nunca, dijo Tristeza tomando entre sus brazos al soñador. Este solo se quedó abrazado a la tristeza y suspirando entre sollozos. Sabía que para volver a las piernas de ilusión las lágrimas no serían suficientes. Es de noche, alrededor de... No lo sé, quiero dormir, pero ilusión no me deja. No para de platicarme al oído sus múltiples amantes. ¡Me tiene harta! Al fin dice que se irá a descansar. ¡Qué bien! Mientras yo me quedo despierta. Miro al techo. La luz de la luna se pierde entre las cortinas. Observo cada rincón de mi cuarto. Jamás me pareció tan grande. Creo que en aquella pared puedo colocar un pequeño mueble para poner una lindada. ¿Qué es lo que se mueve? ¡Shh! No pienses tan fuerte, que sombra te escuchará. ¿Por qué se mueve la cortina? ¿Qué es lo que está en el techo? ¿Quién se ríe? Calma, calma, no es nada. ¿Quién se mueve en el rincón? ¿Un demonio? ¿Un ángel? ¿Qué es lo que me mira en el abanico? Creo que sonríe. ¿Qué es? Shh, calma, calma. ¿Quién me jala las cobijas? ¡Muéstrate! No pasa nada. Viene por mí, estoy segura. Me quiere comer, estoy segura. Lo sé, su madre y yo somos amantes. ¡Me van a matar! ¿Quién eres? ¡No! ¡No! ¡No! Shh, duerme, duerme. Shh, shh. Y la luz de la luna miró con horror cómo mis pesadillas, alentadas por sombra, me devoraban. Temores provocados por aferrarme a tener mis noches con insomnio. Tanto fue el amor que, por fin, parió a nuestras criaturas como humanos. La verdad, no hay cura para tu mal. Has tomado de todo, pero nada resulta. Creo que el origen de tantos males es esa cosa que llaman amor. Sí, eso nunca es bueno. Se inicia con una leve chispa, después crece poco a poco hasta calcinar lo que esté a su paso. De ti no ha quedado nada, ni sueños, besos, fantasías, caricias, ni el recuerdo de lo que fue. Es triste, pero cierto, no tienes solución. Será mejor que aprendas a medio vivir y existir. Ya no sentirás. Eres un ente como los demás. Bautiza a tus problemas y dialoga con ellos. Igual y son buena compañía. Dijo Esperanza cerrando su libro de superación personal. Me di cuenta que por más que le rezara a Marte para que destruyera lo que Deseo construyó, él jamás respondería a mis plegarias. Ella tenía razón. Dejar la loca idea de seguir a sueño sería lo mejor. Por el momento, quedarme con desilusión me da la sensación de estar acompañado, ya que habla sin sentido, pero de vez en cuando suelta algo cuerdo. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Escucha Versos en Lucha a través de Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org y por el 105.3 de FM. Contáctanos a través de Twitter como @regeneracion-r, a través de Facebook como Regeneración Radio, al correo regeneracion.radio@gmail.com o al teléfono 5587-5696. También, dale un me gusta a la página de Versos en Lucha en Facebook. Sigue toda la programación de Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Construye, defiende y difunde medios libres. Bien, pues estamos aquí de vuelta a través de Regeneración Radio en su programa Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Cuando iniciamos estábamos compartiendo un poco de la poesía del compañero, el poeta que toca hoy, este compañero anarquista que estábamos leyéndole, que se llama, se apellida Lizano, es Jesús Lizano, que a sus más de 80 años de existencia y militando y pensando en anarquismo, pues falleció hace unos cuantos días, el 25 de mayo, allá en Barcelona, donde del otro lado del charco, que es donde él existía, que es donde él vivía físicamente, porque llegó a trascender, que es lo que nosotros creemos que hace el arte, ¿no? Trascender. Antes de leerles un texto que él escribió, una pequeña confirmación del ser, de lo que él era, es este texto donde habla sobre el comunismo, que es a lo que él se apegaba. Dice: el comunismo Es la máxima aspiración de la especie humana desde que salió del mundo real salvaje, en el que siguen las otras especies, y comenzó este mundo real político en el que seguimos. Digamos primero, ¿por qué es el comunismo la máxima aspiración humana? Porque el llegar a él significaría acabar con este mundo real político, es decir, dejar de centrar nuestro vivir en la lucha por el poder, divididos en dominantes y dominados, confundidos entre todo lo que nos enfrenta y enloquece. Significaría alcanzar la inocencia, vernos todos, absolutamente todos, compañeros, frente a los problemas comunes reales, formando, como formamos, una misma especie, superando los montajes, las retóricas, la pancracia, que aún nos determinan. Hasta ahora, dos comunismos se han destacado en su intento de lograr esa aspiración, aparte de otros sismos menos determinantes, el religioso y el político. Ambos comunismos no han logrado superar la locura de la lucha por el poder y todo lo que ello implica, sustentando sus ideales en un poder o en otro, y han seguido sometiéndonos no solo a la división de dominantes y dominados, sino que no han visto cómo, para ser todos compañeros, es preciso ser todos únicos, es decir, ser libres en nuestro pensar y sentir. Hay otro comunismo que, a mi entender, puede lograrlo. El comunismo poético, es decir, el que comprende que solo siendo únicos podemos ser compañeros y superar todo lo que nos divide, enfrenta y tantas veces destruye. Ese comunismo ya ha tenido un comienzo. El comunismo libertario, el humanismo libertario, el que comprende que ese ideal al que nos dirigimos no puede ser esa tierra prometida que lleva el comunismo religioso, ni que trata de imponer el comunismo político, sino la consecuencia de la evolución del proceso de nuestra especie entre la destrucción y lo creativo. Desde hace tiempo, esta tierra es para los libertarios la acracia, la anarquía, lo que yo llamo el mundo real poético. Ella ahí continúa con su exposición. Si lo pueden leer luego, ahí pueden encontrar. Hay una página que se llama www.lizania.net y ahí trae todo sobre este compañero, Jesús Lizano. Bueno, lo que podemos encontrar sobre él. Este poema que les voy a compartir a continuación se llama La cárcel poética. A ver qué tal les parece. La cárcel poética. Yo quiero ir a la cárcel, sentirme prisionero, poseído. No hay otra forma de sentirse que cómo habita el alma en libertad y la desea si no se siente prisionera. Yo quiero ir a la cárcel, pero a la cárcel poética, cuando el amor te lleva, tras sus celosías y miradores, a la hermosa tierra. ¿Qué alma puede sentirse liberada de las otras cárceles, del carcelario mundo, de todos los vigilantes y torturadores, a la vez vigilados y torturados, de la misma vida que te aprisiona entre sus cuerpos, entre las sombras, entre las órdenes, entre las ideas, los espejismos y los controles? ¡A la cárcel! Yo quiero ir a la cárcel poética, sentirme prisionero del único sentir que te permite volar. ¿Cómo volar? ¿Cómo volar si todos los sentidos no viven la ilusión del amoroso encierro? ¿Vivirse sin amor, sin enamoramiento, sin contemplar el cielo desde los miradores? ¿O vivir no es estar en la prisión de la increíble esencia del tiempo? En la cárcel del tiempo. Solo la libertad vive fuera del tiempo. Quiero vivir en la cárcel poética, sentir en mí la libertad sublime del prisionero, del único sentir que nos libera porque es nuestro, es lo único nuestro, lo único que solo es mío, lo único que no pertenece a nadie, que no controla a nadie, que nadie impone y justifica, que no pertenece al tiempo, harto de tanto justificamiento, harto del tiempo, y asomarme a los miradores y contemplar la inocencia, descubrirla entre los abismos, más allá de la sombra y de los resplandores. ¡Qué poco te conocen, libertad amiga, los que no viven prisioneros en la cárcel fantástica del amor que no se explica, que no se justifica, que no se elige, que te elige y al apresarte te libera! Sí, Sí, a la cárcel poética. Qué lamentable, qué desventura cuando el amor te abre sus puertas y te abandona y despiertas en las otras cárceles de la engañosa libertad, de las palabras y de sus promesas. Sino tú, amor, cárcel poética y luminosa, quien hace posible el vuelo de las almas, que tengan almas las cosas. Un alma, ¿qué es un alma cuando respira, cuando vive, cuando nace, si no es desde el momento en que se sabe prisionera de la cárcel poética? Si se vive sin alma, uno se convierte en ese prisionero desalmado que va de cárcel en cárcel, de celda en celda, de galería en galería, de sombra en sombra, haciéndole creer en su libertad los trágicos carceleros de la razón y de sus engaños, de falsos miradores, de falsa alegría. ¿Qué es la alegría sino el hálito de la cárcel poética? Vivo denunciando todas las cárceles. Exijo cada día libertad para mis vuelos, para todos los vuelos. Exijo transformar el mundo, liberarnos de todo lo carcelario, nacido de nuestra propia sombra, de nuestra razón maldita, prisioneros, hasta que morimos desde que nacemos. ¿Pero nacemos si nuestra alma no nace, si nuestra libertad no vuela? Y es que el alma, para nacer, necesita liberarse del tiempo. Cada vez que me ciegan los falsos sueños, quiero volver a la cárcel poética, volver a sentir los lazos de los enamoramientos. Ah, cárcel magnífica, aireadísima, la que no reclama otro premio, ni siquiera sentirse amado. Tu alma a solas con el amor nacido, prisionero de la única cárcel que te libera de las otras cárceles, en donde el sentimiento es mío, el dolor es mío, yo soy el dolor y ese sentimiento. Solo el dolor y el sentimiento hacen que tú no solo existas, sino que seas. ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! Todos a la cárcel poética, todos a la prisión en donde la libertad respira. ¿Cómo anhelar la libertad si no te sientes prisionero? ¿Cómo sentirla si no amas? ¿Y cómo amar si no vives en la cárcel poética? Pues una, sin duda, ha de ser tu morada. Solo amando soy libre, aunque el amor me vive, sin esperar ser amado, cuando la libertad me inunda. Así es la cárcel poética, así comprendes y olvidas las otras cárceles, así eres humano. Nuestra arma es la comunicación. Pues bueno, ya estamos llegando prácticamente al final de este programa de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, que se transmite todos los lunes de 5 a 7 de la noche aquí en Regeneración Radio. Y pues bueno, antes de que el compañero Ángel Carlos nos dé un último mensaje, y bueno, pues nos vayamos despidiendo, pues pedirle que pueda compartir unos textos más antes de ya cortar transmisiones de Versos en Lucha. Bueno, gracias. Voy a leerles algunos fragmentos de este poema que se llama Dura Duda, que está en el libro Pasión por la Indiferencia. Dice: no sé si en la ciudad exista una avenida donde el semáforo esté vivo, o una calle que la vegetación ya cubra por completo. No sé si fue en el campo o en mi sueño donde vi dos aves subiendo entrelazadas mientras la luna aparecía, o su reflejo despedazándose en un agua azul turquesa. Ya no recuerdo bien si fue una bomba la que borró Hiroshima. Me confundo si comparo una nube y un espejo. No sé si la palabra hay que habitarla o empollar su silencio hasta que surja un espejismo, un grito o una idea. No sé qué es esa idea, pero pretendo que me ayude a acordarme de algo exacto. Presiento que en la luz algo se muere, aunque no estoy seguro. Veo la sombra acariciando el techo y los rincones como si fueran suyos. Dudo entonces del color de las cosas, de sus ruidos y del tiempo atorado en la cortina. Pero no sé de cierto qué hay detrás de la reseca idea tan cacareada acerca de que el bien triunfa al final. No dudo únicamente de las cosas que se pueden tocar o que se sueñan.

Pues bueno, compañeras, compañeros, ya hemos llegado al final de este programa Versus en Lucha, Gritos contra el Poder. Y bueno, solamente antes de despedirnos, compartirles la denuncia que se publica en la página de abajolosmuros.org en contra de los compañeros de la Cruz Negra Anarquista, que bueno, están denunciando el acoso policiaco en recientes días en contra de integrantes de esta organización. Toda la información, el comunicado, lo pueden encontrar en la página www.abajolosmuros.org para que lo chequen. Y bueno, evidentemente, pues pedir la difusión solidaria ante esta denuncia que están haciendo las compañeras, los compañeros de la Cruz Negra Anarquista. Y pues bueno, agradecerles mucho que nos hayan escuchado, agradecer a quienes nos van a escuchar en la transmisión grabada de este programa, recordarles que bueno, los esperamos, los invitamos todos los domingos a partir de las 11 de la mañana en el kiosco de Sur 16, esquina Rojo Gómez, en la Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, acá en la Ciudad de México, con la Radio Popular, donde bueno, también podremos escuchar poesía y el asunto político, discusiones y sobre todo, bueno, la participación por allá de los vecinos de la Delegación Iztacalco en este esfuerzo independiente. Pues muchas gracias, nos vamos despidiendo. Un último mensaje que nos quiera compartir compañero Ángel Carlos, muchas gracias. Sobre todo agradecerles que me hayan invitado para compartirles mi trabajo, ¿sí? Y pues recomendarles, ¿no?, a la gente que pues se va incorporando a la cuestión literaria, pues que lean poesía, ¿no? La poesía creo que es uno de esos pocos ejercicios mentales que benefician de inmediato, ¿no? Te hacen sentir bien en general, pero pues, lean poesía, no hace mal, todo lo contrario, ¿sí? No, pues muchas gracias al compañero Ángel Carlos Sánchez. Reiterar la invitación, por ahí está la entrevista en versión de video que compartimos con los compañeros de Corre la Voz, allá en el programa de Vientos del Pueblo, está ahí en internet, si es que no la han censurado. Y pues bueno, nos vamos riendo, Román, al parecer vas a compartir más poesía. Acuérdense, nos escuchamos, al parecer, digamos, se estaría como cerrando esta primera temporada de este programa, porque bueno, donde se transmite, pues cierran prácticamente el espacio, no es una cuestión ajena de Generación Radio, pero estaremos seguramente dentro de 8 días ya platicándoles cuando volvemos a las transmisiones acá en Regeneración Radio, en este medio libre, este medio independiente. Insistimos, pues es algo ajeno a Regeneración Radio, y si no, bueno, pues ya veremos a ver qué podemos hacer para continuar acá al aire. Y pues bueno, nos escuchamos dentro de 8 días a partir de las 5 de la tarde en www.regeneracionradio.org. ¡Vámonos, Román! Sí, ya nos vamos. Este texto, más pequeño aún que los anteriores, se llama Bomba en la Academia, igual de Jesús Lizano, y nos despedimos. Bomba en la Academia. Yo puse aquella bomba en la Academia. Ardía como ardió la vieja Roma. El fuego terminó con su carcoma, que a toda imagen viva era blasfemia. Ya no fija ni limpia, esplende o premia, y su vano dominio se desploma. De sus cenizas vuela una paloma, ebria de libertad y de bohemia. Monumento a la losa, al privilegio, a la letra que duerme y que delira, rata de sueños y prisión del juego. Destrúyase por fin el bodrio regio, que lo mismo valdrá, oh hermosa pira, arder ahora o consumirse luego. Muchas veces me domina, quisiera que fuera al revés, pero no puedo. Versos en lucha. Gritos contra el poder. En Regeneración Radio, por el 105.3 FM, www.regeneracionradio.org. Thank you.